próximo 11 de diciembre estaremos muy felices cantando esta canción I Belong to You de Lenny Kravitz. El ganador de 4 premios Grammy e ícono de la cultura pop regresa a Bogotá este 11 de diciembre en su Blue Electric Light Tour. Viviremos un histórico aniversario de la X desde el Coliseo MedPlus, entradas en taquillalife.com. Cositas varias de Lenny. Cositas varias de Lenny, datos X que hay que saber, porque es importante tenerlos en mente. Sus papás fueron muy importantes en el arte, ¿no? Y de hecho, por eso es que él también inició una vida artística. Su mamá era una importante cantante y bailarina llamada Roxy Rocker. Y además de eso, tenía un esposo, su papá, el señor Cy Kravitz, que fue productor de cine y producción y productor musical, además de también ser cantante, era tenor. Ah, ok, fantástico. Entonces, desde muy pequeño le inculcaron su amor por la música y por el arte. Estudió con importantes figuras de la cultura pop, sin saberlo en ese entonces. Por supuesto, estudió con Slash, sí, de Guns N' Roses. Sí, recuerdo las fotos. En el colegio, exactamente. Sí. Y estudió además con Nicolas Cage. Ah, normal, tranquilo, todo. Un icono de Hollywood, así que desde muy pequeño pues estaba ya rodeándose de esa energía artística que lo convirtió en el icono que hoy es. Canciones importantes, Are You Gonna Go My Way, es una canción que definitivamente se convirtió en un referente del rock and roll por su riff muy conocido, muy versionada. La canción la ha hecho desde Metallica hasta las Spice Girls, así que pues es una canción, tal vez su canción más importante. Se ganó premio Grammy y ha estado en importantes producciones, no solamente del cine, sino también de los videojuegos, porque apareció en un videojuego llamado Gran Turismo 3. Obviamente, así que sí, esta es una oportunidad única para tener de frente a Lenny Kravitz, una de las grandes leyendas musicales de nuestros tiempos. Aseguren sus entradas para el 11 de diciembre en una nueva localidad en Platea, desde 199,000 pesos más servicio, disponibles en taquillalife.com. Y pues obviamente con Paramount y la X 30 años nos vamos hasta 1993 con este sencillo Are You Gonna Go My Way de Lenny Kravitz, contando los días, minutos, segundos para tener la posibilidad de verlo en vivo ahí con esta canción. Ganador de premio Grammy, actor, compositor, excelente guitarrista, Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? La estrella de rock más importante de la cultura pop vuelve a Colombia el próximo 11 de diciembre. Todos sus clásicos y hits actuales tronarán desde un Coliseo MedPlus lleno. Asegura tus entradas en taquillalife.com. Ese 11 de diciembre vamos a estar ahí. Sí, de frente. Quiero saber cuál es la canción que quieres ver. Mira, hay una canción de Lenny que no rotamos mucho en programación, pero fue una canción que cuando la escuché en mi adolescencia, de una me marcó porque no entendía muy bien cómo hacía el baterista para tocarla. Okay. Se llama I Believe in Me y está en un disco que pues se llama igual que él, Lenny. Así fue, me acuerdo de la portada, me acuerdo de cómo escuchaba yo esa canción y cómo me encantaba. Y bueno, pues yo espero que la toque. No sé si está dentro de su setlist. Espero que lo haga y sería muy feliz. Así que sí, Lenny Kravitz, el ganador de 4 premios Grammy e ícono de la cultura pop, regresa a Bogotá este 11 de diciembre en su Blue Electric Light Tour. Viviremos un histórico aniversario de la X desde el Coliseo MedPlus, entradas en taquillalife.com, y así mismo se llama su disco, el más reciente, que se publicó el 24 de mayo, y una de sus canciones más importantes es Human, que se llevó también premio en los pasados VMAs. Pues su más reciente disco, Blue Electric Light, ahí teníamos Human de Lenny Kravitz, y es tremenda canción. Ah, qué buena es, y vamos a tener la oportunidad única de tenerlo ahí al frente. Lenny Kravitz, una de las grandes leyendas musicales de nuestros tiempos. Asegura tu entrada para el 11 de diciembre en una nueva localidad en Platea, sí, desde 199 mil pesos más servicio disponible en taquillalive.com. Tu canción, que te mueres por ver, que quisieras ver en vivo. Es que no sé, la abrimos precisamente la hora con esa canción que es del 98, precisamente de su álbum Five. Sí. Yo siento que cuando él dice I'm on a fly away, está sonriendo. Okay. Yo siento que sonríe y es como, ay, amigo, te tengo que ver en vivo para saber que sí, para confirmar mis sospechas. Bueno, seguramente lo vas a confirmar. Así que bueno, estamos celebrando los 30 años de La X al lado de Páramo con Lenny Kravitz, que llega este 11 de diciembre en el Coliseo MedPlus, para que no se lo pierdan, para que vayan y nos abracemos y cantemos con él y celebremos estos 30 años de más música. Escuchemos una canción más, esta de su lado más baladesco. Seguramente la cantará el próximo 11 de diciembre. Se llama Again. Tu suite sonando las mañanas en La X. Y siempre será una dicha hablar de Madonna. Sí. Porque tenemos noticias de ella. ¡Ay, no! Pasen, que hay música de Madonna. Sigan por aquí. Además que los tienes de calabacitas. Sí, porque ya empezó octubre. ¿Cómo lo haces? A ellos les encanta esta época, les encanta Halloween. Hola, ¿qué hay? Son los únicos que se disfrazan, yo no tanto, pero me toca disfrazarlos a ellos. Pero la verdad, lo disfruto, los muñequeos. Mucho, sí, porque hacen parte como los adornos del mes. ¿Hay alguno que sea nervioso? Bob. ¿O le encanta todo? ¿A todos les encanta ser No, así a todos como... les gusta, a todos les gusta. ¿Y son medio maquiavélicos? Hay un par. Sí. Bob tiene cara de malo. ¿Cierto? Bob, sí. No, eso ya han dicho. Yo creo que Jimmy siempre dos, me mira así dos raro. Se juntan. Es como no Jimmy. Sé. El sí. que sí es juicioso es Amaranto. Ah, él es tranquilito. Amaranto es hermoso. Amaranto es el más fantástico. Oye, Uri, tengo noticias de Madonna. Cuenta, a ver. Imagínate que publicó una foto al lado de Stuart Price. ¿Quién es Stuart Price? No. Es un señor muy importante para la música. Ellos estuvieron trabajando con su álbum Confessions on the Dance Floor del 2005. También fue el director musical de sus conciertos en el 2000. Si lo sacamos de este contexto, él grabó Human. Y Spaceman, de los Killers. Ah, ok. Entonces, compartí una foto con él, están como en un estudio, hay un teclado, hay guitarras, ella está detrás. Lo que no está claro es qué está pasando. No sabemos si están buscando una canción nueva, si están detrás de un disco nuevo, si más bien van a agarrar lo que pasó con el Celebration Tour y van a hacer una post-producción musical de eso. No se sabe nada de eso, pero sí que están juntos y que de ahí va a salir algo. Ok. Está bien. Madonna siempre, sí, ¿no? Sí. Ojalá perfecto. Salgan cosas buenas. Pues escuchémosla. Esto se llama Hang Up. Estrena Tokia K3 Cross 2025 desde 86.990.000 pesos, una SUV tipo crossover con diseño moderno, amplio espacio y tecnología avanzada, hecha para quienes no temen llegar más lejos. Encuéntralo en nuestros concesionarios Kia o conoce más en kia.com.co. Aplica en términos y condiciones Kia Movement Your Inspires. ¡Ay! Oh, ¡se ponen de acuerdo, pero están on fire! Es que hablamos antes de... Uy. Hola. Ah, Jimin. Ahí está pintado Jimin. Alguno le mandó un besito, sí. Jimin está. Cada vez son más coquetos. Es que coquetos. Están en crecimiento. Niños en crecimiento, así se llamaba el programa de la NHK, que seguro ni Andrés ni Catalina ¿What? Tienen ni idea. Ni Uribe. No, Urito. Imposible. No way. Sí, era, lo daban en el canal 3, cuando solo teníamos 3 canales en la televisión ¿What? Colombiana. Oh, un lindo momento en el que la televisión tenía convenio con la NHK, que es este canal japonés. Muchísimo. Y de ahí llegaron muchas cosas, niños en crecimiento, puedo hacerlo yo, es Snoopy Gonta. ¿Ah, sí? Ah, mira. Exacto. Pero bueno, ese sí lo tengo como en el mapa. Sí. Ah, de yo sigo perdida. De View Cara, Pedro, el meme. No, Pedro el miquito que pone los ojos como hacia atrás, el meme. Ya, él se llama Pedro y hace parte de Niños en Crecimiento. Okay. Ay, mira tú. Tanto conocimiento desperdiciado. No, mentiras, no me sirve de nada. Realmente fuera que me ganara una casa o, ¿sabes? Como conteste cómo se llamaba el miquito de niños en crecimiento y $1,000,000. De pronto, hay que investigar. Tarde. Cosas que no pasan nunca. Pero mientras tanto, sí que hoy tenemos pregunta chévere. A ver. Porque hemos visto que con las redes, TikTok, series, películas, hemos... clásicos que han resurgido y se han vuelto a poner de moda. Uh-huh. Hablábamos de Dreams, de Fleetwood Mac. Sí. Que también salió de este señor en... Eso fue en TikTok, ¿cierto? Sí, eso fue en TikTok. Y así, muchas cosas. Entonces, ¿cuál clásico, Catalina, te encantaría que volviera a ponerse de moda? Lo tengo clarísimo. ¿Cuál? Dancing Queen de ABBA. Ah, oye. Me fascina esa canción y si la ponen, no sé, en algún bar... O sea, la bailo como si fuera la canción del momento. Oye, muy lindo. ¿Pero no sientes que ha estado de moda últimamente? Está, ¿por TikTok? Es como que vuelve, pero no ha sido tan grande como Dreams, no ha sido tan grande como la que salió en Stranger Things, la de... La de Kate Bush. Exacto. Sí, entiendo. Pero ojalá explote otra vez. Oye, tal vez sí. Es muy linda. Hagamos que pase. Sí. Urish. A ver, yo ahorita que les oí Fleetwood Mac, sí. Debo decir que aunque Fleetwood Mac... Todo el mundo tiene muy presente, o bueno, mucha gente tiene muy presente el álbum de 1977, el Rumours. Sí. Ellos sacaron en el 87, una década después, un álbum fantástico que se llama Tango in the Night. En ese álbum, de ese álbum salieron tres sencillos. Dos de ellos son muy conocidos, Everywhere y Little Lies. Uf. Pero ahí hay un clásico que a mí me encantaría que se pusiera de moda otra vez. Ajá. Y fue el primer sencillo que salió del Tango in the Night. Esa canción se llama Big Love. Ah, mírala, es esta. Esta. Aquí está Katy Perry con Lifetime sonando en las mañanas en la X. Y como Jimin hace parte de los chiquitines sí. De Urish, pues hay noticias de BTS. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Nada que ver el uno con el otro, por si acaso. Ah, ok. Suga, ¿se acuerdan de Suga? Suga, ta-na-na-na-na. No, mentiras, no. Suga. Le pasó hace unos días que se cayó borracho de su patín eléctrico. Eso fue en agosto, sí. Eso fue, y mejor dicho, el escándalo, salió a ofrecer disculpas, uh-huh. Big Hit, que su papá también, qué vergüenza. Y pues se dio a conocer que un tribunal del distrito este de Seúl le impuso al cantante la multa de $11,500. Tiene que pagar esto y hacer servicio comunitario, es de las cosas que le va a tocar hacer por... Ok. Ya, de resto se salvó de ¿sabes? Otros cargos. Sí. No pasó nada más con nadie, no estrelló a nadie. Y él es el único que no está para servicio militar. ¿Y eso? Sí, eso iba a preguntar, sí. Yo pensé que todos andaban en esa vuelta. No, les cuento, resulta que él actualmente está cumpliendo con su prestación social sustitutoria, ya que debía una lesión de hombro, quedó claro. Exento del servicio militar obligatorio para todos los varones que son hábiles en Corea del Sur. Ya. Es por eso que no, está haciendo como algo paralelo. No, exacto, físicamente no puede, pero véalo, ahí sí, en patín eléctrico. Así que, oigamos, ¿no? Escuchemos, ¿cierto? BTS, esto es Dynamite. Sí.